Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha de Gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes, buenas queridas tardes. Amigas. Dicen que nos parecemos aquí, que estamos llenas de energía y por tanto se oye mucho, ¿no? Mucho, bueno, mucho, mucho. No, de repente casi reventáis eso los tímpanos. Estamos reventando las ondas. Las ondas, es que los viernes son nuestros días. Sí, eso es, son aquí nuestros aquí días. Estamos. Aquí nuestros estamos, días. Otro día, otro viernes con el plató... Petao, hoy petao. Plató no se dice, ¿no? No, no se dice plató. Se dice estudio. Estudio. Se entiende. Esto no es, esto no es la tele. Eso es. Alex. Menos mal que no es la tele. Podría ser. Dentro de nada daremos el salto a la tele. Muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, hoy ya ha venido de nuestra. Estamos todas, Manuela. No faltan las presas nada más. Eso pero, es, bueno. Y bueno, pues genial. Pues a ver, agenda. Manuela. ¿Agenda? ¿Qué hay de agenda, chicas? ¿No tenéis nada de agenda? Ay, Dios, pues sí, tenemos un poquito. Ah, bueno, pues me estoy dejando ya flipada. A ver, antes chica. La hacía una sola y la hacía de vicio. Y ahora resulta que la van a hacer dos y no traen nada. Traemos, la comunicación traemos. Es importante. Traemos, totalmente. Traemos. Bueno, a ver. No sé cómo os comunicáis. En fiestas. ¿Qué fiestas hay ahora? Pues la seguimos en Basauri. Seguimos en Basauri. Y en Durango. Y en Durango. También. Ah, también hay en Durango. Sí. Fiestas sí. Basauri y Durango. Sí. Son las últimas del calendario. Has quedado. Ahí. Bueno, pues también hay en Balmaseda. ¿Y qué hay en Balmaseda? Pues las pucheras, pero eso no es esta no, semana, querida, ¿no? Las pucheras no. Ah, la feria marcar. Esa famosa de... Es la fiesta de la vendimia. Yeah. Oh. La fiesta de la vendimia. De la uva... De la uva, de la uva. De Chacolí, será, ¿no? Será de Chacolí. Degustación y venta. Claro. Oh, o sea, qué bien. Este domingo en eso, en Balmaseda, allí tenéis, ala, que si queréis daros un paseíto, pues nada, a tomar chacolí. Chacolí y un pinchito, ¿no? Que alegra la vida, pues que sí, alegra hay que comer, la vida. Sobre todo si tomas chacolí hay que comer algo. Además creo porque... que ha habido muy buena vendimia, creo que ha sido un año estupendo. Sí, sí, sí, querida, eso es lo que he oído. Que pues ha será de algo chacolí menos, en Balmaseda, ¿no? En la zona de las encartaciones, porque... ¿Eh? En La Rioja y por ahí, pues fatal, ha habido... pero la peor cosecha, están diciendo que va a ser el año que menos vino va a haber y que más caro va a estar, claro, porque no, cuanto menos hay, más hay caro. Menos vino, pero más calidad, a ver bueno, si nos entendemos. A ver, ya, pero tiene nada que ver, pero la cosecha ha sido mala. Según cosecha, los viticultores, la cosecha ver, ha sido mala. La cosecha no ha sido mala, ha sido menor y ha sido muy buena. Bueno, sin discutir. Eso es, tampoco discutamos. Vamos a discutir. Discutamos. Ahora por la calidad vamos, del la calidad, uva. Claro, claro, que la calidad. Bueno, y de Asoka a Asoka vamos a Basauri también, que tienen el sábado 19, o sea, mañana, la Feria Agrícola y Artesana. Y con, vamos a terminar de Asokas. Sí, San Fausto, exposición y venta de productos y degustaciones también. Aquí siempre comiendo. Por cierto, esta noche viernes, sí. Esta noche viernes hay un concierto en Basauri de danza ¿A invisible hora, a las 10:30. Vale, pues después de escuchar las feuchas. De danza invisible. Labios de fresa, sabor de amor. Sí, no, sí, no, ese es el tema favorito de Puerto, claro, de su Pachi. Es el sabor de tu amor. No te lo, sales pitando, ¿no? De la radio. Voy a salir, allí, ¿no? Vamos, echando leches. Muy bien. Muy bien. Voy a salir con el labio de fresa y de amor entero. El zurra capote. El porrón, ¿no? Hay una bebida típica en Basauri que solo se hace en fiestas de Basauri. Sí. Cuéntanos cómo se hace. Pues, a ver, es que una cada mezcla se hace con mucho cariño. Entonces, cada cuadrilla, hay 13 cuadrillas, me parece que son 13 o 14, no me acuerdo bien ahora, ¿eh? Entonces, cada cuadrilla hace su zurracapote. Particular. Eso, es que cada la base fundamental del zurracapote es el vino, pero luego cada uno le echa lo que le dé la gana. Entonces, cada cuadrilla tiene su lonja. Uh-huh. Durante toda la semana hay concurso de zurracapote, hay pelea de zurracapote, hay... Habrá bacheras de zurracapote. Hay catas y habrá hasta duchas de zurracapote, ¿no? También, hay de todo. Eso sí, lo único que se exige es que cada uno vaya a la lonja, puedes ir a todas, pero te llevas tu porrón. Porque tienes que beber, porque la bebida es gratis para todo el que vaya, entonces claro. Entonces, la verdad, a ver, hay porrones, normalmente tienen allí porrones y tiran, pero claro, o sea, con la peña que suele haber, pues, entonces lo mejor es que te lleves tu porrón y le dices, me lo llenas. La verdad es que los porrones estaban a extinguir. En Basauri la semana de San Fausto no se extinguen. Estarán las tiendas de ventas de porrones contentos porque por es años. Una cosa que la tienen ahí pues por cariño. Normalmente se suele pasado, guardar, ¿eh? Pero es en San Faustos, venga. Guardas el porrón. Eso pensaba yo, que guardas el porrón. No, bueno, yo lo guardas guardo, el porrón, lo pierdo, pero depende. Lo dejo por ahí, depende, pues exactamente. Puede haber un día horas que lo puedes perder. Otro día lo rompes. Lo encuentras. Otro día te llevas encuentras tres. Otro. Otro día puedes ir con una bolsa y llevarte cinco. Dependiendo de momento. Y si vas por todas, hombre, pues puedes salir bastante decente de las chondas, ¿eh? Si vas a todas. Creo que no acabas de sentir. Bueno, decente. Decente a su manera. Cada manera es de una manera decente. Muy llena de zurracapote. Haciendo una hasta cata. Las cejas, ¿no? Exactamente. Oye, pues me gusta bastante, porque sé que en todos los pueblos el zurracapote es bastante normal en las fiestas. No. Sí, sí, yo todos los, incluso pueblos de Castilla, Hoy sí, estás a la de... no sale está nada diciendo bien. Con que no. Yo conozco el zurracapote, pero fíjate, de Castilla. No, lo harán diferente además, pero lo llaman zurracapote. Pues en Euskadi dime dónde hace zurracapote. Ah, yo no te digo en Euskadi, yo te he dicho porque... que yo lo he probado. A ver, que estamos aquí con una basaurritarra. Claro. Digo, es que ¿y solo es de Basauri el zurracapote? Ah, mira, yo creía que también, como IMAC, creía que era de más sitios. No, que mira. Yo en España no lo sé. Yo sé, no soy ningún experto en zurracapote. Pero, en otros desde pueblos, luego, pero en Euskadi es el único pueblo donde se toma zurracapote. Otra cosa es que luego vayas a un bar y te pongan no sé qué de zurracapote. Claro, pero es que en Basauri hay mucha gente claro, de bueno, ya, de Guadalajara. Eso es una sangría cutrele que ya la he probado yo. Eso no es zurracapote. Le ponen zurracapote por ponerle el nombre, pero es una sangría marrana. Bueno, en Bilbao también se hacía zurracapote, pero hace muchos años, en las primeras fiestas. Pero fíjate, yo pienso que es que eso viene también de los emigrantes. Que en zurracapote, muchos, torombolo, el torombolo, por ahí, tenía zonas, piña. ¿No? Ya, pero bueno, eso todavía, eso como diría aquí una que tenemos aquí, una espectadora hoy, el torombolo sigue existiendo. Y ha existido desde que yo era niña, existía el torombo. Sí. Ni idea. O por lo menos yo de chavalita, en mis años de juventud, veníamos al casco y tomaba torombolos. Sí, claro. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo conozco, nunca lo había un torombolo. Oído. Eso es. Yo hay uno en el trabajo. Aparte que se jugaba tipo también. Quinito. Barrilete y torombolo. Tipo quinito, pero jugábamos con torombolo. Jugamos como lo que ahora la peña juega al quinito, pues con torombolo o como se llamaba el otro, los de el bar de los machacaos. Ah, machacaos, vale. Pero los machacaos ya es otra cosa, ¿no? Sí, pues, no, pero lo mismo, parecido, sistema, tri. Ella jugaba a beberse el torombolo. Claro. Sí. Ah, la forma de beber, madre mía. Bueno, vamos a dejar que también hay gente que no bebe. Feria de artesanía y agrícola, qué barbaridad en Basauri. Es cierto, de verdad. Hay gente que no bebe, o sea que vamos a dejar de dar la chapa con el beber hoy. Sí, pero bueno, la cultura es importante y saber, yo es que no tenía ni idea. Alice dice que no conoce a nadie que no beba. Ya es que estamos aquí. Una. Ah, dos. No, guapa. No. Que conozco. Ah, que conoces. Sí, sí, alguna vez que ha visto. Que dicen que alguna vez ha visto a alguien que no bebía. Que parece que no, que tal, que tiene mal día igual y dice hoy no. Bueno, pues nada, sigamos con la Rabechu. A ver, dale, ahora, ¿otra soca más? Otra hija soca. Hija mía, vamos de Agrícola soca, esta soca. Vez. Adiós. Exposición y venta de productos locales. A ver, ¿qué decís? De los productores de la Rabechu. Pues no tengo ni idea, bien, pues muy que muy bien. Yo tengo una amiga allí que está cultivando la huerta ecológica. Pues claro. Y hay unos productos extraordinarios. Y ya está, pues lo que quiera de huertas, si queréis echamos el rato también con verduritas, la huerta. Verduritas, la llamamos verduritas. Y ya para terminar, volvemos a Balmaseda. Adiós. Para que veáis, pero esto ya es el día 23, miércoles. Las pucheras. Hayas acertado, menos mal. Que empezamos en Basurto con las pucheras y luego ya va siguiendo la ruta del tren y va parando. Tío. En La Reineta también se hacen pucheras y claro, pues por donde pasaba el tren de la Reola. Y luego ya Balmaseda y y más sitios. Sí, en Cantabria también se va a hacer porque pasa el tren de la Reola. Claro, igual que el Sarrapacote. Y bueno, y en Bilbao ¿qué tenemos? Tenemos en el Bilbo Rock el domingo proyecciones y entregas de premio del Festival de Cine. Son cortos en femenino. Sí. Ah, sí. Vale. Menos mal. Eso que es. Hemos cambiado. Parece muy bien. Eso es el domingo en el Bilbo Rock a las 6:30. Y luego ya en el lunes 21 en Bilbo Arte empieza ya el ciclo de danza. Entonces hay un documental sobre danza, es que a mí me encanta la danza. Ah, vale. No, vale. A las 5 y a las 7, documentales bien. Sobre danza, entonces en Bilbo. Danza en Bilbo contemporánea, Arte. Clásica. Danza, yo creo que es contemporánea porque son documentales y serán esto. Entonces, nada, a la gente que le guste la danza, va a haber festival de danza, va a haber documentales de danza y va a haber la gente danzando en la calle. Maravilloso. A mover el cuerpo. Fenomenal. Bueno, y de la danza vamos a vamos la música, a la panza. ¿No, Ima? ¿Qué nos tienes preparados? Pues, de la danza sale la panza. Ni más ni menos. Y después de las pucheras, el zurracapote y la danza, pues bueno, vamos a ir de lleno con Janis Joplin. ¿Qué os pues parece? De puñetera madre, menos mal. Menos mal. Todo que acertamos bailado, en algo. Todo bailado. Pues vamos a disfrutar, y esto en honor de nuestra víctima, y vamos a escuchar a Summertime, a Janis Joplin. Menos mal. She's looking pretty fine to me now. Thank you. said you're gonna go, and I'm gonna spread your wings on a tree, take to the sky. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues ya estamos con nuestra víctima, que como ha dicho nuestra amiga La Chula, pues nos ha elegido una canción que nos ha encantado a todas, de Janis Joplin. Y bueno, ¿víctima de qué? De todo, cariño. De todo. Aquí, entonces, aquí a ver. Eres víctima. No me siento víctima. Ah, no, pues bueno, pues ya veremos, pues ya cómo terminas. Como si terminas sintiéndote muy víctima. Vale. Bueno, antes de que siga hablando, porque esta habla como nosotras. Claro. Entonces vamos a presentarla. Tenemos con nosotros a Emily, a ver si lo digo bien, Oskabi. ¿Osondo? Ay, de Iparralde. Bye. Entonces, bueno, pues lo primero que nos vas a contar es qué hace una chica de Iparralde, aunque no estamos muy lejos, qué hace una chica de Iparralde en Bilbo. Bueno, en Bilbo, pues, vivir. ¿Llevas mucho? No, hace, bueno, sí, hace mucho, 10 años que estoy aquí. ¿10 años? 10 años, ya. Ay, cómo sí. No te da vergüenza. ¿Y cómo viniste? O sea, ¿te pegó el puntazo? Bueno, venías no, en tren. Estaba estudiando en Bordeaux y encontré a un chaval y... El amor, te trajo el amor. Lo de siempre, adiós. Lo más clásico aquí. Y estoy viviendo del pueblo de donde vive su madre. ¿Y de dónde vives? En Algorta. Ah, claro, bueno. Ah, yo creía que vivías en Gorliz. Bueno, casi. Sí, casi. Exactamente, como, claro. Como Euskadi es pequeño, casi. Todo, claro. Todo está aquí. Veranea la familia fijo casi. Que veranea en Gorliz y ella usa la casa Gorliz. Uf, no. Bueno, y bueno, aparte de por amor, que llegaste a Bilbao porque te enrollaste con un chico, ¿qué haces en Bilbo? ¿A qué hago en Bilbo? Pues mira... pues al conocerle me llego aquí, me enseñó a apreciar la lluvia, a vivir aquí, a apreciar la comida, un poco de euskera. Así, ¿eh? Sí, porque ni para él no se habla nada. Nada, ¿no? Nada. Bueno, hay un poquito, bueno, ese acento sí. Como tú, francés, euskera, francesa o qué digo yo. No, no, en Francia, nada, casi imposible. Y ahora poco a poco, sí, yendo a la Euskaltegi, pues, o pagando. Ya. De público cero. O sea, vamos, que no hay allí discriminación. Nada. En fin, bueno, claro. Aquí llego y bien, a apreciar la vida y a buscar un poco de trabajo para sacar un poco... ¿Trabajas? Dinero. Ahora sí. Sí. Pero al principio un poco difícil. Porque sí. No hablaba nada, ni de castellano, ni de euskera, ni nada. No. Así que... Francés complicado. Y francés. Por eso me hice una... Dar clases de francés, que a las vascas nos sí, gusta pero... mucho el francés. Sí, hoy en día es a lo que me dedico. Dar ¿Ah, clases, sí, de francés. Clases de francés. Sí, sí, sí, sí. Me he buscado una vida... Ya, fácil. Ay, qué bien, ¿no? Sí, no, muy bien. ¿Pero das en tu casa, particulares? No, o... no, voy a academias de idioma. Ah, vas a academias de idioma. Sí, sí, voy profesional. Ah, mira. Soy profe. Es verdad, sí, es sí. Profe, ¿no? Sí, los niños están acojonados. ¿En serio? Hombre, bueno, hombre, bueno, hombre. Igual le pone hasta mala cara y todo a los niños. Por en plan profesora. Hombre, si no te... Será la típica... Te comen los restos, venga. Será la típica francesa aquí. Pa, pa, pa, pa, pa, ¿cómo pa, que pa, típica pa. Francesa? Así como alabada. Ojo, ojo, ojo. Un poco. Cuando yo era pequeña se estudiaba francés en el colegio. Sí, ahora... pero con las monjas. Hombre, no tengo cara de monja ni soy nada de monja. No, no, estoy diciendo que cambió todo. No me digas que vaya pinta de monja. No, no, no, pero te digo que el francés... A ver. Cuando yo ya no estudié... ya no se estudiaba francés, por lo menos claro, en la yo pública. Claro, yo soy de la época, a ver, lo que estoy queriendo explicar era que en la época, que yo soy muy vieja, yo ya tengo más de 60 años, en aquella época el francés, y no era el inglés, la lengua no, que se estudiaba, estudiaban un segundo idioma, mal, pero se estudiaba, y yo estudié francés. Ahora se está volviendo otra vez a estudiar francés, a tener interés por el francés, porque durante muchos años, y ya en la época más vuestra, es el inglés. Es el inglés, el idioma más potente que teníamos aquí. Todavía hoy, Y ahora no. Sí. Ahora se vuelve hoy en día el inglés es el más importante para todos los alumnos de todas edades, pero el francés por la proximidad, supuestamente porque la gente se va de veraneo en las Landas, lo típico. El papeo. Dios, vale. Tengo una amiga también, Miriam, que también está dando clases en Tolosa, en Guipúzcoa, por la proximidad también y porque hay mucha gente que quiere ser pastora y entonces pastores vascos que quieren estar en Iparralde, o sea, que les pillan muy cerca y tal, entonces quieren saber francés pues para el tema de vender. A conseguir curro. Eso es, y entonces tienen un trabajo, está esta de idiomas de Tolosa apetada y necesitan nativos que den clases, porque yo reconozco que si tuviera tiempo aprendería francés porque siempre me ha encantado, me parece sonorísimo, me parece un idioma, el idioma del amor sexual. Es verdad, no, a mí eso de la boquita así hablar así como sí, pero después te pegas las arrugas. Ya, no importa. Bueno, esa roca se pero que a mí me parece súper sonoro, me gusta, es fino, es como... ¡Olala! Bueno, Lolala no me gusta tanto, fíjate, dime alguna otra cosa más. Bueno, sigamos un poco adelante, a ti te conocimos por el feminismo. Ah, es verdad, ¿cómo la conociste? Exactamente, a ti te conocimos por el feminismo. La cuadrilla de mi chico, había un chaval que estaba en una comparsa, y pues me he caído en la emboscada. Y ya, haciendo turnos y haciendo amigas con Miki. Una cuadrilla de fiestas de Bilbo. Sí, en la chosna. Vale, y comparsa. Pero no era la de... Si era un chico, no podía ser... Eso es, era Chomi Marullo. Ah, era Chomi Marullo. Eso vale, es. Entonces claro, estabas al lado de Mamiki. Pegao, no he ido muy lejos, ¿eh? Eso mira. Es. Y dijiste, bueno, voy a probar. Voy por la vida fácil. Claro, sí, la verdad es que lo tienes tú a mano, ¿A qué sirve molestarse, complicarse? Pero sí, cuando yo te conocí, yo no te conocí en la chotna. Yo te conocí en los... ¿Cómo se llama cuando nos ponemos otros vestidos? Ah, en carnavales. En carnavales. Sí, pero es rollo ahí también, comparseros. También. Y... Era comparsero sí, y entonces ya, era por... Claro, sí. Ya estaba y ya pertenecía a Mamiki y ya iba... Ah, ya estabas y ahora estás en Mamiki. Ya, claro. Claro. Ya has pasado de Chomina. Uh-huh. Muy bien hecho. Claro que sí. Bueno, nunca se divorcia de... Bueno, pero ya allí tu otro ladito. El poliamor. Eso. La hemos robado un poco. Bueno, ella se ha dejado. Sí, me dejó. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco del feminismo, ¿qué ¿no? ¿Qué te parece cómo está aquí el feminismo y cómo está en Francia y donde tú estabas, en tu ciudad natal, en Burdeos? Pues mira... ¿Cómo está el movimiento allí y aquí? Bueno, de manera general, te voy a dar mi opinión sobre hoy en día. Hoy en día me acabo de casar, hace como un mes y pico. Uh-huh. Y he ido de viaje, la boda, todo el rollo, muy bien. Y he vuelto el fin de pasado a mi pueblo. Uh-huh. Y he hecho turno en la chosna del pueblo para la carandreta, que es la Icastora, pero en Bearno, porque ya no es la muga. Bueno, en Bearno. Y todo el mundo que conozco... Ya sabían por mis padres, por no sé qué, porque es un pueblo pequeño y hablan entre ellos de los cotillos. Y todos felicitándome porque me había casado, muy bien. Uh-huh. Y todos preguntándome cómo me iba a llamar, cómo tenían que llamarme hoy en día. Porque en Francia, al casarte, claro, pierdes su apellido. Eso es. Y yo me quedé, plan, pues ahora me llamas Madame y punto. Señora Oscavina, ya está. Y estaban todos en plan flipando de... pero no coges el apellido, no sé qué, y no, ¿para qué? Uh-huh. Soy igual, solo que tengo un papel más. ¿Y no has explicado que aquí no cogemos el apellido? Sí, tuve que explicar cada vez, explicándolo, ay, arroyo, no sé qué, y la gente, bueno, lo entendía, y porque ya están acostumbrados a tener más vascos y más españoles en el pueblo, pero la pregunta inicial de, ¿y cómo te vamos a llamar? Pues igual, pero con un título de madame, delante, ya está. Ya, pero me ha chocado es un poquito increíble, este. También, sí, el hecho de perder tu apellido. Siempre, supuestamente. Es terrible, es cierto. No, es increíble, me parece terrible. Es increíble. O sea, no, es que, o sea, que piensas en países dejas más avanzados. Dejas de ser propiedad de tu padre o de tu familia. Es, para a ser propiedad de tu marido. De tu marido. Me parece claro. Súper no, arcaico. Totalmente, es medieval. Totalmente. Es medieval. Y así estamos. De hecho, hay gente que se separa. Incluso yo conozco una chica, por ejemplo, que se divorció, pero ha seguido manteniendo el apellido del marido. Del ex marido. Del ex marido, que yo eso lo he flipado. O sea, buah. Pero bueno, que no sé, que igual es pues lo que comentábamos Manuela y yo, ¿no? Ahora mismo, que te estás pensando que Francia, más Europa, más historia, más feminismo, o más adelantados, que nosotros hemos estado aquí 40 años con los ojos cerrados, y de repente te encuentras con que, o sea, siguen con esas chorradas. Sí, sí, sí, y más cosas. Yo personalmente me siento más, pues, víctima de machismo cuando vuelvo a mi casa, a mi pueblo, porque también es un pueblo más pequeño, en el monte, así que rollo tradición, rollo no sé qué. Es más todavía tradicional, pero, más por ejemplo, antiguo. Pero, tus amigas, tú que eres muy joven. Igual, están como yo, flipan, en serio. Van a mi pueblo, en Algorta, sí. y se pueden vestir como quieran, hacer lo que quieran, volver a cualquier hora, no hay problemas. Y en mi pueblo, mi pueblo, quizá pueblo, pues no es que hay peligro, porque todo el mundo se conoce, pero sí que hay juzgamiento, se puede, la mirada, a veces te tocan, pero, y no puedes hostiarle. Porque eres la frustrada, eres la histérica. Ya. Está todavía súper tenso el rollo machismo en Francia. En Francia. Y incluso, sí. Vete a Bayona, vete a París, vete. Y la gente te mira, pero en plan escáner. Te miran de toda parte. Y no te tratan de puta por poco. Yo creo que. ¿En serio? Si vas un poco con la falda corta. Existe el rollo de bastante madame, se muñequita, de señorita. Sí. De, mademoiselle. Mademoiselle. De finura, de sombrerito y Pamela o algo así. Bueno, no, pero vamos, y luego hay un montón de violencia machista, muertes y esto, pero que no sale a la palestra, o sea, no se oye tanto como no, aquí en España ahora. Es tabú, es tabú. Está muy interiorizado, muy escondido. Eso es cierto, sí, eso es cierto. Porque por ejemplo, todo el tema de las, ¿cómo se llama? Violencia de género, o en casa. Por ejemplo, un marido que mata a su mujer, pues nunca sale en los informativos. No sale, nunca. ¿No? Es como... En el Telever y no nunca se habla de ese tema. No tienen una ley. Sí que se habla de la género. Manifestación del 8 de mayo, vale, bien. De marzo. De marzo, perdón. De 8 de marzo, pero poco más. Poco más, la verdad. Y el movimiento ahora está creciendo porque se dan cuenta que hay más y más ataques y más violenta y más salvajes, como lo del otro día, que, bueno, hace unos meses, de una mujer en Francia que también fue igual secuestrada y violada durante unos cuantos días. Ah, sí. Como aquí, igual, ¿eh? Aquí tenemos unas cuantas, pero allí empezan. Flipante. Uh-huh. Y sí, que se pone un poquito el movimiento en marcha, pero son las típicas reflexiones de son feminazi, no sé qué, todavía no, el discurso no está establecido, no hay comunicación, no se molestan en explicar lo que significa ser feminista, lo que requiere y para la sociedad, lo que aporta a la sociedad. No, les da igual. Bueno, pues ahora explícanos, ¿qué es para ti ser feminista? Igualitaria, que 50-50 en todo, en pasta, en labor, en tareas, en poder. Es que es súper difícil para mí, por ejemplo, ir a mi casa de mis padres y sentirme empoderada, porque soy la hija de... Y ahora soy la mujer de... Y no, soy yo, joder, ya me conocéis, ya sabéis que soy bastante fenómeno, por favor, ya, respetar esto, ya. ¿Y tus no tengo padres? Que, no tengo, pues mis padres, pues, ya... Mi tía, la primera cosa que me dijo el día de mi boda es, ¿y ahora cómo te llamamos? Es lo mismo, la típica pregunta. No sé por qué le está algo de nombrarme de manera diferente. No me les tiene muy preocupados eso, ¿no? Pues sí, sí. Una gran preocupación para ellos. Pues sí, para decirme, señora, de nombre de mi... Y te lo dirán contentos, pues que no me llamen, ¿no? Y te lo dirán que no me llamen, que no me rayo. Como diciendo, ¿y ahora cómo te tenemos que llamar? No me llames, no. Venga. Ahora que has hablado tú de que has ido de viaje de novios, ¿a dónde has ido? Oh, Nueva Zelanda. ¿A Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Sí. Ah, creía que habías ido a Japón. Joder, yo tengo la información totalmente. Es fuerte porque el tsunami que se han llevado, bueno, la tormenta que les ha pasado, ya. Mi chico le gusta el rugby, así que pasaba totalmente de hacer no sé qué cola para ir a partir y gastarme un pasizal, además. No. Hemos ido a una zona, digamos, media, donde cada uno encontraba lo nuestro y he podido esquiar en septiembre, súper feliz, ya que soy de un pueblo del monte. Sí, claro. Te digo, tenía no sé cuántos años esta ganas de esquiar en verano. Pues mira, he esquiado en septiembre. Y qué me quedé bien, ¿no? Bueno, no lo habrías hecho nunca, claro. Nunca, y fue la primera vez, y me encantó, de verdad. Este país es maravilloso. La única pega es que está a tomar por culo, ¿eh? Está lo más lejos. Son las antípodas, querida. Que más lejos es volver ya, en serio. Es alejarte de casa, no, te acercas de casa. Es que es lo peor. Pero bueno, merece la pena. Bueno, hablando de feminismo, ahí tela también, ¿eh? Porque es un pueblo ex-colonia y británica. Claro, no hablo de comida porque ya no coment. Cerveza hay, ¿eh? Pero machistas también. Claro, me imagino. Oye, aquí, bueno, aparte que has comentado que estás en Mamiki ya. Sí. ¿Qué más cosas? ¿Participas en alguna historia relacionada con el feminismo? No. Bueno, me estoy metiendo poco a poco, vale. Pero... es que el rollo feminismo hay que posicionarse también con utopías, con casi con un sistema económico ya establecido. Bueno, yo personalmente lo que más me puede corresponder es feminismo radical, pero tampoco me veo con una capucha negra y diciendo todos los chicos son mierdas. No, lo siento, pero... Vale. Feminista, pero... Personalmente, de orientación sexual, soy bisexual y les quiero igual. Bueno, ahora estoy casada con un chico, pero nunca se sabe. Quizá mañana con una chica. Pero no quiere decir que... Creo que en este mundo, si queremos una igualdad, hace falta que seamos iguales en el combate. Entonces, no es que hace falta los hombres. Hace falta hombres feministas. Hombres que aceptan ser liderados por mujer, o que lideran mujeres, pero con un respeto mutuo. Y no me parece justo que les quitemos... de la lucha, porque la verdad es que nos hace falta mucha energía para luchar con esta puta mierda de machismo que ya mata y peor. Pues muy genial, oye, estupendo. Vamos a... Bueno, ¿te vas a quedar o te nos vas a ir a la Franscon ahora que eres madán y te vas a llevar al Vasquito? me quedo. De Algorta, te lo vas a llevar allí. Ahora que me he hecho cuadrilla, no puedo irme. Ahora, vamos, hostia, has conseguido cuadrilla. Hombre, mucho más que nosotras, entonces. ¿Cuál? Que mucho más que nosotros. Tiene cuadrilla, es una afortunada. Yo tengo cuadrilla, yo nunca he tenido. Tío, cuadrilla. Tienes cuadrilla. No sabes lo que es una cuadrilla, entonces, si dices claro, que no tienes cuadrilla. Pues exactamente. No, tengo. Es peor que la familia. Y que no. Sí, es peor totalmente. Que la familia. No, es caso. Te vas dos días y te dicen, epa, vas paldico. Ay, no puede ser, venga. Bueno, y por favor, el puto puntito, WhatsApp, ¿eh? El puto grupo de WhatsApp no para. Eso tiene su punto bueno, eso sí, de que sí, vengas hombre, y te digan, claro, ¿qué pasa, epa, paldico? Pues eso también está bien, tiene, ¿eh? Tiene a que te da gustito eso. Claro, pues hombre, entonces sí que eres vasca, porque si tienes cuadrilla, ya eso es sí. Un punto he llegado total. Por él y me quedo por ellas. Vale. Ah, muy bien. Oye, pues nada, Emily, que se nos acaba el tiempo. Ah. Y muchas gracias por haber estado con nosotras. Pero antes de marcharte, te vamos a hacer un pequeño test. Ah, vale. Va. Así que cuando nos diga la chula, te hacemos el test de las ceruchas. De las feuchas. A ver, Emily, sí. ¿Qué tienes? La cama bastante la música. A ver, ¿tienes la cama sin hacer y pelusas debajo? Pelusas debajo, sí, y sin hacer, por supuesto. Claro que sí, el hacer la cama es lo peor. A ver, ¿has hecho alguna vez un simpa? ¿Un simpa? Sí, un simpa. Irte ¿De sin... no pagar? Sin pagar, eso de un sitio. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Joven, sí, claro, hombre. Bien, hombre. Muy bien. Si se te aparece Aladina. y te concede tres deseos, ¿qué le pedirías? ¿Tres deseos solo? Sí, solo. Pues primero digo, ¿uno más? No. Y así tienes cuatro, ¿no? Muy bien. Bueno, ya tienes un deseo que no, ya es deseo. Y aquí me he gastado, mierda, vuelvo a tres. Yo qué sé, más inteligente, más poderosa y... Yo qué sé. Yo qué sé. Y un deseo. Ya he dicho tres, mierda. Ya, corto. Bueno, ¿qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? ¿Qué? ¿Qué cosa ilegal del mundo? ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te va a pillar la poli, ni te van a meter a la cárcel, ni nada de nada? Algo ilegal. Algo vicioso. Ay, dale. Venga. Pues tema droga, pero es muy fácil, pero... Sería... Rápido. Robar algo. Robar venga, algo. Rápido. Robar algo. A ver, ¿cuál es el lugar más insólito donde has mantenido una relación sexual? En la playa. Venga. Insólito tampoco. En la playa con gente al lado, ¿eh? Vale. Como, lejos, como pero... Como quieras, tú en la playa, lejos, no, venga. Cerca, tampoco. Defínete en una palabra. Loca. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, gracias, un placer, Emily, ¿eh? Ya sabes dónde bueno, estamos y cuando quieras. Ha sido fácil, venir. Como ves. Gracias. Bueno, pues ahora ponemos un poco de música. Pues mira, vamos a poner. De la que ha pedido Alice. Esperar un poco, tranquilas. Ha pedido nuestra víctima, y pero para despedirla la vamos a poner una que es entre Americana y Euskaldun. O sea que tenemos a Madonna con Calacán, que es un grupo de música vasca. Y cantan juntos, no sabía yo. Sí, sí, aquí. Están juntos. Están juntos. Cantan juntos, lo que pasa es que allá no se la oye muy bien, pero está cantando, ¿eh? Adiós. Adiós. Madonna, bueno, sí, Madonna la pega a todo. I want to take this opportunity. Porque estábamos todavía hablando, Alice. Estábamos en antena. Some things that are important to me. I chose to start my tour, my world tour in Israel. Aunque parezca increíble, aquí también estaba Madonna, porque bueno, con todas las voces que se oye, pues a ella está como en segundo lugar. Además, no está muy bien esta grabación, pero os aseguro que ella también estaba ahí cantando. Y ahora empezamos con nuestra Inesita. relatos inesperados. Buenas noches, ya estoy de vuelta con los pequeños relatos inesperados y sin más preámbulos voy a empezar a leer ya una serie de relatos cortitos que espero que os gusten. El primero se titula Me quedo contigo. No quería verlo. Le pidió a gritos que se marchara de su casa. Llevaba años soportándolo y no podía más. Pero él permanecía impasible a sus reproches. Ni se movía, ni la contestaba. Ella cada vez elevaba más la voz. Su histeria la hacía desencajar sus ojos de las órbitas y brotar escupitajos de su boca. Él, nada. La miraba como quien ve un programa cualquiera de la tele. Al final, su histerismo fue tan agudo que le provocó un infarto fulminante allí mismo, delante de él, cayendo muerta al suelo. Después, un escalofriante silencio, hasta que él se agachó, acarició a su mujer durante un rato y sin perder la calma le dijo, ¿ya estás más tranquila, querida? Siempre te dije que no me marcharía de esta casa, ni muerto. Fue una tontería por tu parte que aquel 10 de agosto del 2010 en el que me pediste el divorcio y yo te lo negué, me envenenases. Vamos. Cuestión de paciencia. Lo mató para nada. Y eso, exactamente. Lo mató para nada. Y a veces nos pierde la no paciencia a las mujeres, ¿eh? Muy bueno, Inés. Segundo relato de la noche. Este se titula Don Perfecto. Fernando quiso alcanzar la perfección a costa de destruir a los demás. Una casa perfecta, una riqueza perfecta, un físico corregido perfecto. Una novia perfecta, un trabajo como director de banco, sin escrúpulos, perfecto. Absolutamente todo perfecto. Incluso aquel pobre anciano al que le estafó todos los ahorros de su vida en aquella supuesta perfecta inversión llamada Forum Filatélico, que le dejó en la miseria. Le dejó depresivo y sin la ilusión de una vejez tranquila. Pero sí tuvo la fuerza suficiente para realizar una perfecta entrada y salida con un cuchillo en aquel perfectamente malvado corazón. Y ahora Fernando disfruta de un merecido descanso eterno en su perfecta tumba, donde un perfecto graffiti reza en su lápida. Engañaste, robaste y destruiste vidas, pero tranquilo, ya has pagado todo perfectamente. Qué bueno, Inés, estos son los que me gustan. Estos son los que me gustan de ti. Perfectoa, perfectoa. Os encantan. ¿Cómo disfrutaste, mis? Yo disfruto la pera con estos relatos. Este es que relato. Si se me ocurrían a mí y pudiera ponerlos en práctica, vamos, sería feliz como una perdiz. Vamos por el tercero. Este se titula El Sabiondo. Adiós. Se consideraba el más culto e inteligente de todo ser viviente. Cualquier momento era bueno para humillar a sus congéneres, alardeando de sabiduría e insinuando lo tontos que eran los demás. Pero tanta sapiencia no le sirvió de nada cuando conoció a Leonora y se casó con ella. Sus convecinos se reían de él cuando un año después murió misteriosamente. Durante mucho tiempo fue el cotilleo principal de la pequeña ciudad, cuyo comentario era: tan sabio que se consideraba y no entendió jamás por qué a Leonora la apodaban La viuda negra. Toma. Ay, cortito, cortito, pero bien explicado. Será retrasado, pero bueno. Cuarto relato. Dale, Inés. Este se titula No me alejaré de ti. La amaba tanto que le era imposible alejarse de ella. La tenía encerrada en una habitación con la ventana y la puerta reforzadas con barras de hierro que él mismo había construido. Jaime todos los días se acercaba al umbral para decirle todo lo que la quería. Pero la única respuesta que recibía de su adorada Lucrecia eran grotescos alaridos y fuertes golpes en un intento de tirar abajo semejante cárcel. Y la historia se repetía cada día. Un día recibió la visita de su cuadrilla de amigos, a los que hacía tiempo que no veía. Sus amigos sospechaban que algo le ocurría a Jaime por su negativa a ir con ellos. Pero lo que allí encontraron les dejó consternados. Cuando se repusieron de tan surrealista situación, hablaron con su apreciado colega y le dijeron: Jaime, tienes que acabar con esta locura. Tienes que matarla. ¡No! ¡La amo más que mi vida! ¡No lo haré jamás! ¿Pero eres consciente de lo que has hecho? Esto traerá consecuencias. ¡Ella tiene que morir! ¡No! ¡Nunca! Cuidaré de Lucrecia hasta el fin de mis días y no podéis evitarlo. Pues siento mucho lo que vamos a hacer, pero antes estás tú, querido amigo, que esa. Algún día nos lo agradecerás. ¡Encerradla en el baño! ¡Hijos de puta! ¡Asesinos malnacidos! ¡No la matéis! ¡Es mía! ¡Mía! Suplicaba y suplicaba, pero todo en vano. John, dame la escopeta. Y cuando te diga ya, quita la barra de hierro de la puerta, que nuestro amigo ahora no lo entiende. Pero no hay otra salida. Esa mujer que tiene encerrada ya no es su esposa. ¡Maldita apocalipsis zombie! Genial, genial, genial. Muy bueno. Nos has mantenido ahí el peso de la cuadrilla, lo que decía Emily, el peso de la cuadrilla, lo que hace la cuadrilla. Sí. Y mira por dónde. Muy, digo, bueno, de capote. Muy bueno. Yo ya me estaba quedando, digo, va, esta. Siempre tiene razón la cuadrilla. Vamos por el quinto relato. Va, nos da tiempo, ¿no? Sí. Vale. Este se titula El augurio. Una pesadilla le despertaba desde hacía noches a las 3 menos 5 de la madrugada. La pesadilla le advertía de su muerte inminente, que ocurriría bebiéndose un famoso refresco de cola. Alejo se obsesionó con ello hasta el punto que dejó de beber refrescos o cualquier cosa que se le parezca. Solo agua y nada más que agua. Hasta dejó de dormir. Intentaba estar despierto todo cuanto podía para así evitar tan recurrente pesadilla. La familia y amigos lo notaban raro. Por más que le preguntaban, él menos quería hablar de ello. Así que lo dejaron por imposible. Un día, como otro cualquiera, en el que iba hacia su trabajo, por el camino se moría de sed, por el bochornoso calor de un mes de julio más caluroso de lo normal. Entró en un pequeño bazar chino, que es lo único que a esas horas encontró abierto, a por una botella de agua. Pero no le quedaban ni una triste botellita. Algo normal, por otra parte, dadas las altas temperaturas de ese ardiente día. Entonces Alejo no tuvo más remedio que comprar un frío refresco de cola, que era lo único que le quedaba al chino. Pagó y se colocó la lata en la cara, y así aliviarse un poco por fuera para después bebérsela y aliviarse por dentro. Fue hacia la parada del bus y ya a la sombra abrió la bebida. Miró la hora para saber lo que faltaba para que llegase el autobús y vio que eran las 3 menos 5. Faltaban 10 minutos aún para que llegara el autobús. Alzó la lata y con gran placer se dispuso a beber tan refrescante líquido. En ese momento, dada su tremenda sed, no se acordó de la inquietante pesadilla que le tenía últimamente insomne. Cuando de pronto, un gran y antiguo letrero de dura chapa que adornaba el techo de la vieja marquesina se desprendió aplastando y matando en el acto al pobre Alejo. Llegó la policía y ambulancia. Cuando levantaron el letrero, no pudieron evitar una inoportuna risa. En el letrero presidía, junto a una foto de un joven bebiendo, la siguiente frase: beba Coca-Cola, morirá de placer por ella. Muy bueno, Inesita, genial. Es genial. Me ha encantado. Sabía que iba a terminar así. Me ha encantado. Me ha encantado. Inés, mejorándote día a día. ¿Nos da tiempo a otro? Sí, sí. No, venga, otro. Venga. Inés, arréale el último. Este me ha hecho hasta reír, Inés. Y eso que no quiero interrumpirte con mi risa. Estamos entre el miedo y la risa, vamos. No, pero este se veía bien. No, este está muy bien porque además no hay actores secundarios. Solo es la persona. Él solo. Y la lata de Coca-Cola. Él solo su sueño. Me parece estupendo. Me ha gustado mucho. Pues vamos a por el sexto. Este se titula Desaparecidas. Adiós. Desaparecieron una fría mañana de noviembre. Las buscó por todas partes con gran angustia, pero no las encontró. Llamó a todo el mundo para que la ayudaran en su búsqueda, pero, incomprensiblemente, nadie quiso creer la locura que les contaba. ¡Pero era cierto! No estaban donde deberían estar y no aparecían por más que gritaba y lloraba. Iba ya por su cuarto café, en un intento de coger fuerzas para seguir buscando. Pero nada, parecía que se habían desvanecido en el aire, sin más. Hasta ayer las tuvo a su vera, como siempre, felices, fieles, motivadas, y hoy, ni rastro de ellas. El agotamiento pudo con ella y decidió acostarse un rato y pensó: mejor descanso algo, después seguiré buscando con más ahínco mis ganas de trabajar. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ese nos viene al pelo. Pero nos viene de maravilla. Nos viene al pelo. Inés, excelente. De verdad. Excelente. Siempre nos dejas con un gusto. No, es verdad. Nos deja súper bien. En la cabeza, increíble. Es que trae unas cosas de verdad buenísimas. Bueno, no siempre tengo muertos en los relatos. No. Hoy has terminado sin un muerto. Pero bueno, está bien terminar. Está bien que las desaparecidas también sean pues las ganas de trabajar, ¿no? Algo más. ¡Ay, Dios! Es que ha estado genial. Eso también genial. Tiene que desaparecer. Sí, genial. Está muy bien, muy bien. Y la gente que mala, que no le ha ayudado a buscarlas, ¿eh? Claro, no. La gente también. Yo me hubiera solidarizado con ella y tampoco hubiera ido a buscar nada. Porque no, igual no encontraba ni las tuyas. ¿Cómo vas a ayudar? Exactamente. ¿Sabes? ¿Cómo voy a ir si no encuentro las mías? Así que, bueno, pues chicas, creo que feuchas, que nos tenemos que ir despidiendo ya. Inés, un placer, como siempre. Total, que sí, la echamos de menos cuando no está, porque la verdad... Bueno, ahora no la echamos nada de menos porque acabamos de empezar nosotros. Claro. Hoy sí que has estado inesperada. Hoy ha estado Inés grandiosa, vamos. O ha sido porque llevábamos mucho tiempo sin ella y también nos lo puede parecer, ¿eh? Pero un placer. Total. ¿Qué nos vas a poner de canciones, querida? Pues para despedirnos, después os lo digo, pero antes vamos a comentar que... Ah, que estamos en la 97, que no lo decimos nunca, eso también es cierto. Que estamos en la 97, somos las feuchas, y que podéis escribirnos también, o sea, podéis enviar un mensaje a lasfeuchas@gmail.com. Joder, cuántas cosas. Mucho, y además es que también podéis... Bueno, lasfeuchas@gmail.com. Y siempre nos podéis escuchar por internet, en el podcast, mañana repetición el sábado. ¿De qué hora a qué hora, Porto? De 4 a 5. ¿Y el lunes? Y el lunes de 2 a 3. Menos mal. Que no tenéis memoria. Nada.